Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, un saludo muy afectuoso de parte de Andrés de Jesús Reyes Chuchín, de Lupita Páez y del resto del personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana. Cada quien tiene una encomienda y todo el mundo lo hace muy bien. Y porque nos gusta estar aquí conviviendo en esta radio universitaria, un privilegio estar aquí frente a estos micrófonos. Ernesto Colinote es el coordinador y un saludo también allá a Raciel Martínez en comunicación universitaria allá en las Lomas del Estadio. Mi querido Raciel, un abrazo. Y bueno, pues a ustedes, nuestros queridos revisteros, gracias. Qué bueno que aceptan esta invitación de este ejercicio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios y que se llama La Revista. Estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Nos cuenta Fernando Benítez en La Ruta de Hernán Cortés que en Jalapa el tejado, el sobradillo que le llaman también, da a la ciudad un aire familiar, un sentido generoso de la convivencia urbana, desconocido en nuestras adustas ciudades de los altos valles. El techo del hogar se extiende a la calle y protege al transeúnte contra las inclemencias del tiempo. La necesidad de marchar al cobijo del alero obliga a discurrir muy cerca de las grandes ventanas abiertas y de los amplios zaguanes, lo que también es una manera de participar en la vida de las casas. Mientras las nuestras, aquí arriba, forman un mundo aparte, una entidad celosamente sustraída a las contaminaciones callejeras, en el trópico, la habitación no recata en modo alguno su intimidad, sino que la muestra al paseante con cierta despreocupación ajena por completo a nuestras costumbres. En tanto caminaba despacio por las sombreadas calles, iba asomándome sin temor de ser inoportuno a la tranquila existencia de aquellas gentes. En todas las pequeñas salas se ordena el antiguo ajuar de bejuco. Fotografías iluminadas cuelgan de las paredes, componiendo un verdadero árbol genealógico. Abundan las mujeres vestidas de negro, inclinadas sobre su máquina de coser, y no faltan las señoritas que bordan junto a la ventana y las que ensayan en el piano vertical interminables escalas. En el borde de las aceras, viejas mulatas sentadas a la usanza oriental venden gardenias, cigarros y frutas. Pasando el cubo del zaguán, el jardín se advierte como una verde claridad a través de la calada verja que cierra el patio y que propiamente forma la puerta de la casa. Con frecuencia se organizan tertulias en la acera para mejor gozar el fresco de la noche. Una tarde, momentos antes de abandonar aquellos lugares, visitamos el Estadio de Jalapa en compañía de jóvenes amigos universitarios. Sentados en las graderías altas, contemplamos el radioso paisaje. A mis pies se extendía el curvo espacio de la pista, cerrado por una graciosa columnata. Jugaban los muchachos medio desnudos y sus gritos llegaban hasta nosotros, contagiándonos un poco de su alegría vital. Bajo el cielo transparente se yergue la preciosa ciudad. Brillan sus nuevos edificios, las casas con aleros y terrazas, colmadas de verdor, coronan la suave colina que sirve de asiento a la ciudad. Los prados cubiertos de grama, la llama azul de las jacarandas, los pinos oscuros y las dulces araucarias me recuerdan por su esmero los abiertos recintos de las universidades americanas en las épocas de verano. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues, ¿saben que hoy es el aniversario, o sea, el cumpleaños de Eduardo Germán María Hughes? ¿Quién es ese? Eduardo Galeano, pero su nombre completo es Eduardo Germán María Hughes Galeano. Nació el 3 de septiembre de 1940, en Montevideo, según ha investigado Chuchín. Va a haber un recital de ópera con arias de Mozart en la Casa del Lago B el viernes. De una vez les avisamos, viernes 6 en punto de las 7, en Casa del Lago B, el pianista Jorge Oscar González y el barítono Jair Torres Baizabal, con el fin de seguir generando espectáculos culturales de calidad, han preparado una selección de arias de ópera del periodo clásico y muy particularmente de cuatro de las más famosas óperas del gran compositor austriaco Mozart: La flauta mágica, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro. Tres de estas cuatro óperas se encuentran entre las 10 más representadas en todo el mundo. La entrada es totalmente libre para todo público. Los esperan en la Casa del Lago V a las 19 horas, a las 7, entrada libre. De una vez les avisamos. Bueno, son las 8:16. Jordi Soler, ¿qué dice Jordi? Dice: mueran los intelectuales. Esto gritaba la gente en Atenas cuando juzgaban a Sócrates. Y también se decía de él, según cuenta Aristófanes en su comedia Las Nubes: ese charlatán desvía la juventud de nuestras enseñanzas, o sea, Sócrates, y además ataca la religión. Sócrates fue el primer filósofo condenado a muerte por sus ideas, por las palabras que decía, porque ni siquiera tenía obra escrita, no escribió nada. Platón escribió mucho sobre él en los diálogos. En la votación para decidir su condena, la pena de muerte ganó por una abrumadora mayoría, fíjate nada más, a Sócrates. Pero inmediatamente después de que el filósofo se bebiera su cuenco de la famosa cicuta, de veneno, los atenienses se arrepintieron, hasta el punto de que cerraron tanto palestras como gimnasios y condenaron a muerte a Meleto. Según cuenta Diógenes Laercio, en su libro Vidas y Opiniones de los Filósofos Ilustres. Meleto era uno de los tres que acusaron y llevaron a juicio a Sócrates. Mueres injustamente, le dijo Jántipa, la mujer de Sócrates, al filósofo. Se lo dijo, mueres injustamente. Antes de que, bueno, ya cuando se iba a morir, ¿no? Cuando estaba a punto de beberse la cicuta. ¿Y saben qué le dijo Sócrates? ¿Acaso preferirías que fuera justamente que muriera? Le respondió Sócrates. Y ya no dijo nada. Este oscuro episodio de la historia de Occidente, nos dice Jordi Soler, ha seguido repitiéndose de muchas maneras y con distintas intensidades a lo largo del tiempo. El intelectual que molesta con sus ideas y el intolerante que quiere desactivarlo, el episodio se repite, pero la figura de Sócrates en nuestro trepidante siglo XXI es, por desgracia, irrepetible. Sócrates era un ciudadano incómodo. Su diabólica dialéctica que practicaba en la plaza pública y en el mercado molestaba a la gente y a las autoridades. Hacía más fuerte el argumento más débil, decía Aristófanes. Y era muy hábil para persuadir y disuadir. Su aguda inteligencia ponía a todos frente al espejo y eso no le gustaba a nadie. De los hombres, todos el más sabio es Sócrates, dice Querofonte, que dijo el oráculo, y esta sentencia bastó para que la inteligencia de Atenas, que era mucha, se pusiera en contra del filósofo. A esta intolerancia que ha llegado intacta hasta nuestros días, habría que añadir la envidia. La filosofía de Sócrates no partía de los misterios del cosmos ni de los de Dios. Nacía de sus diálogos con el artesano, con el político, con el vendedor de pescado. No pretendía vislumbrar la verdad con discursos espectaculares ni con obras magistralmente escritas. Le interesaban el diálogo, la discusión, razonar con su interlocutor, nutrirse de lo que le decía la gente. Esa era la fuente de su sabiduría. No necesitaba viajar como hacían otros filósofos, como hizo Platón, su alumno más famoso. Los viajes de Sócrates eran por las calles de Atenas. Y la vez que abandonó la ciudad fue enrolado en una campaña militar donde, por cierto, fue condecorado. Y así habla Jordi Soler en su entrega para el periódico Milenio. Entonces, Sócrates era tan feo que Nietzsche se preguntaba si de verdad era griego. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! El filósofo parecía un mendigo. Es que además iba descalzo por la calle. Y en más de una ocasión, pues las víctimas de su afilada dialéctica lo golpeaban. Y se extrañaban porque el filósofo no paraba de reírse. Comía frugalmente. Y bebía con más gusto lo que no le hacía esperar otra bebida, nos cuenta Diógenes Laercio. El ejercicio físico que practicaba con mucha disciplina lo mantenía fuertote, ¿no?, y saludable, tanto que siempre resistió las epidemias que atacaban cíclicamente Atenas. Huía de la abundancia material. De cuántas cosas no tengo necesidad, decía. De cuántas cosas no tengo necesidad. No cobraba por sus enseñanzas como lo hacían otros filósofos. Y de Platón, a quien debemos que éstas no desaparecieran después de su muerte, dijo, ¡qué montón de mentiras cuenta de mí ese jovenzuelo! Cuando era viejo le dio por aprender a tocar la lira y bailaba como método para resolver algún conflicto. ¿Cómo lo haría muchos siglos después Sorba el griego? Una vez le preguntaron si había que casarse o no, a lo que el filósofo respondió. De cualquiera de las dos cosas que hagas, te arrepentirás. Está bueno. Se casó con Jántipa, con quien tuvo a su hijo, Lamprocles. Y también tuvo hijos con Mirto. No tanto por promiscuo, como por obediencia a un decreto del gobierno que pedía a los atenienses que, aunque estuvieran casados con una mujer, tuvieran hijos con otras para subsanar una crisis de población que amenazaba la ciudad de Jántipa. No, perdón, amenazaba la ciudad. Jántipa, la esposa, era de armas tomar. Y de pronto apareció en la plaza, en el mercado, e interrumpía los ejercicios dialécticos de su marido, jalándole salvajemente las barbas. ¡Órale, véngase! Y los cabellos, o lanzándole un escupitajo. No se sabía bien por qué razón, quizá por su relación con Mirto, ¿no? Con otra mujer. Pues sí, le pegaba. Sócrates buscaba la verdad por medio del diálogo, a fuerza de preguntas, mientras los sofistas se dedicaban a deslumbrar, a emocionar, a engatusar con su atractivo estilo, confundían la verdad con el éxito de su discurso, y este es un planteamiento que ha llegado intacto hasta el siglo XXI, donde el discurso atractivo, pero no verdadero, hermoseado hasta la náusea por la pantalla, ha desterrado cualquier intento dialéctico. En la multitud virtual que ofrece la pantalla se disuelve la famosa sentencia que se atribuye al filósofo: conócete a ti mismo. De Sócrates ya ni eso nos queda. Bueno, el doctor Ignacio Alberto Méndez le avisa a sus pacientes, él es homeópata, que a partir de hoy ya estará aquí en Jalapa por una semana. Entonces les doy el teléfono para que se comuniquen con él y hagan su cita. Para quien lleve gusto, para quien confíe en la homeopatía, para todas aquellas personas que la alopatía le causa más problemas que soluciones. Pues entonces aquí está una de las dos opciones que tenemos aquí en la revista, que es el doctor Ignacio Alberto Méndez Ramírez, cuyo teléfono es el 228-186-0843. 228-186-0843. Ya está en el centro, está en la calle de Luxemburgo, número 8 Altos, aquí por el, por Allende. Hay una callecita paralela que se llama Luxemburgo, ahí en el número 8. 228-186-0843. O si prefieren, la doctora Yolanda Castro Pérez, que también ustedes conocen, tiene el teléfono 815-1026. 815-1026. Aquí están los dos homeópatas de cabecera que tenemos. Y el conjunto folclórico Veracruz de la Normal Veracruzana cumple 55 años. Se estarán presentando el 25 de septiembre. Fundadores de más de 60 años, y el fundador es el maestro Miguel Vélez. Ahorita estamos un poquito saturados de invitados, pero si nos mandan la información, con todo gusto, o sea, una información más completa, al correo revisteromayor@gmail.com. revisteromayor@gmail.com. Bueno, pues ya son las 8:27. Hoy Rodrigo José Álvarez Montero Méndez tenía que ir a una inauguración allá en donde trabaja. No va a poder estar aquí con nosotros. Ojalá que la próxima semana contemos con su amena sabiduría. Bueno, vamos entonces con el primer espacio musical. Chuchín. Thank you. La lectura, según Quevedo, es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada, enterada y muy bien guiada que aporta placer. Wes Montgomery interpretó Here's That Rainy Day. Aquí está este día lluviosillo. Bueno, pues ya son las 8:33. No viene Rodrigo, pero un tema que podría tocar él, porque tiene que ver con la cuestión química, es la del amor a primera vista que tanto hemos oído hablar. ¿Existe o no existe? ¿Es verdad? ¿Puede un sentimiento surgir así, pum, de manera instantánea nada más con ver a alguien? Probablemente, esto lo estoy tomando de la revista Algarabía, probablemente algunas de las parejitas que se ven deambulando por la calle, cual zombies recién contagiados, jurarían que su relación comenzó con un flechazo instantáneo y mágico. A ver, analicemos el tan conocido amor a primera vista que nos ha recetado mil y un flechazos. Es una cuestión de química. Diversas hipótesis intentan explicar las reacciones surgidas de la atracción entre dos personas. Según la neuroquímica, ya le preguntaremos a Rodrigo la otra semana, uno de los factores que ocasionan el enamoramiento son las feromonas. Ya tocó este tema alguna vez. Que son moléculas olorosas que se originan en las glándulas sudoríparas. Apócrinas. Las glándulas sudoríparas apócrinas de las axilas, guácale, y de otras regiones del cuerpo. Estas segregan sustancias que al descomponerse con las bacterias del ambiente producen el característico olor de dichas zonas, que al ser inhalado genera atracción debido al aumento de neurotransmisores, hormonas y endorfinas del tronco cerebral, el hipotálamo y el lóbulo límbico del sistema nervioso central. Hay habitantes de otros países que no acostumbran usar desodorantes, y algunas mujeres y hombres también prefieren que su pareja no lo use, pues seguramente por esta razón. La feniletilamina, la dopamina, la adrenalina son neurotransmisores que se relacionan directamente con el fenómeno del enamoramiento. Yo no sé si ya hablar así de enamoramiento, pero bueno, aquí lo estoy leyendo textualmente. Aquí, pues, lo que se ve que hay una atracción, incluso sexual, puede ser, pero ya enamoramiento. Pero bueno, además de la hormona liberadora luteinizante, siglas LHRH, que actúa sobre la glándula hipófisis, determina la liberación de hormonas sexuales, pues sí, como la testosterona, que provoca el deseo sexual en hombres y mujeres. Esta situación la podemos ver con claridad en casos de pacientes con trastorno bipolar que presentan manías, o también en consumidores de cocaína. En el caso de los bipolares, el incremento de neurotransmisores genera actitudes de galanteo y hace al sujeto más susceptible de enamorarse a primera vista. Y en el caso de los consumidores de cocaína, se libera dopamina que aumenta el deseo sexual. Es decir, casos contrarios son los pacientes con esquizofrenia o consumidores de neurolépticos, donde los neurotransmisores disminuyen, así como la capacidad de enamorarse y el deseo sexual. Bueno, otra hipótesis que intenta explicar el flechazo es la propuesta por el médico psicólogo John Money en 1980, la cual indica que el enamoramiento depende de factores internos y externos. Los internos son el reloj biológico cerebral, que indica el momento indicado, y el mapa de amor que se construye desde la infancia y crea una imagen ideal, ¿no?, del ser amado. El factor externo es el sujeto que hace resonar el mapa. Aquí el problema es que el que idealiza mucho, ya cuando concreta una relación, pues se da cuenta que no es como le había idealizado, ¿no? Ese es el problema. Este el psicólogo indica que el enamoramiento proyecta su mapa del amor sobre el amado y enaltece con virtudes que no posee el otro. Por eso dicen que el amor es ciego. Oye, ¿qué le ve a fulano o a fulana? Pues que eso es. Queda muy bien, ¿no?, la frase, el amor es ciego. Y es la razón por la cual se ve a la pareja como un ser perfecto. Nadie más lo ve perfecto más que la persona, ¿no? Y se considera al momento en que lo conoció como un instante único. En caso de que sientan que su corazón se detiene cuando se cruza su mirada con la persona de sus sueños, piénsenlo dos veces. Tal vez son las hormonas, o quizás se deba a tus ganas de creer que el amor a primera vista existe. Lo que sí es cierto es que nadie se muere de amor. ¿Creen ustedes que romperle el corazón a alguien no va a perjudicarle por mucho tiempo? Eso respondemos cuando alguien nos dice que tiene roto el corazón. Sin embargo, los estudios científicos parecen demostrar que en efecto una emoción intensa sí puede dañar nuestro organismo, fíjense. En específico, nuestro músculo cardíaco. Ándale. Desde la década de 1970, biólogos y veterinarios descubrieron que muchas especies como alces, antílopes, ballenas, delfines, murciélagos, nutrias, monos y algunas aves sufrían daño en el corazón si tenían una emoción muy intensa. A dicho padecimiento lo llamaron miopatía de la captura y se desarrolla así. Cuando un animal se da cuenta de que es perseguido y siente que su vida corre peligro, la adrenalina pues comienza a llenar su torrente sanguíneo, ¿no?, como nos han explicado muchas veces, de tal forma que se convierte en una especie de veneno que afecta a todos sus músculos, en especial al corazón, lo cual deriva en un ataque cardíaco. Ah, mira. Si a otras especies les ocurre, ¿por qué a la humana no? Bueno, realmente, en efecto, diversas investigaciones indican que también el ser humano es susceptible a enfermar del corazón al recibir un impacto emocional. Pues sí, sobre todo si tiene algún problema cardíaco, ¿no? Por ejemplo, en 1994, cuando se produjo uno de los terremotos más intensos en Los Ángeles, en enero, se reportaron más muertes por ataques cardíacos que un día común. Y asimismo se han detectado casos de personas que sin tener antecedentes ni señal alguna de enfermedades del corazón sufren un ataque tras recibir una mala noticia. Así que tal parece que en efecto no es tan difícil romper un corazón. Y como dice la canción, es tan tonto el amor que se deja atrapar por un corazón que no sabe amar. Muy bien, ¿no? Pues muy bien. Ahí está un tema que nos interesa a todos. Ya son las 8:42 minutos. Las 8:42 aquí en la revista. ¡Estudiar! mi pasaporte. Son de vas. Ay, mi jefe, con ti más sentencia ya me tenía. Las cosas que me decía. Ay, no más te vas pa'l norte, quién sabe si lo soporte. Guardando una chinga aquí esperando nomás a que te deporten. Sí, cuánto nos quieren los güeros. Te echan sus perros hueseros. Ay, nomás llegué a la frontera y que pego la carrera. Ay, van tras de mí los gringos. Y aunque me seguían a chingos, me les pelé como quiera. Ay, ya estando del otro lado a buscar chamba se ha dicho. Capricho, pero nada me ha gustado. Puro trabajo pesado. Ay, con eso de la poda, me apararon una joda. Ay, a buscar comodidad. Yo me voy pa' la ciudad, trabajar no me acomoda. Ay, luego de tanto chambear, llegó el primer día de raya. Que nos jaya y al bote fuimos a dar. No alcanzaron ni a pagar. Ay, mejor morir me quisiera, pensar que mi apá me espera. Ay, yo que quería regresar con dólares pa' gastar y presumiendo una güera. Ay, me despido de la raza con el canto de las ranas. Mejor me quedo en mi casa para cuidar a sus hermanas. La lectura es una forma de soledad que, sin embargo, nunca nos deja solos. Es un placer perdurable, una manera de estar con nosotros mismos. Álvaro Uribe. Ya quedó Rodrigo, que nos está escuchando, que va a tocar este tema el próximo martes. Saludos, Rodrigo, que te vaya bien. Lourdes Hernández Quiñones, ¿cómo estás, querida Lulú? Qué gusto siempre recibir un mensaje tuyo. Bien, por la música para iniciar el día. Abrazos para Carlos y Chuchín. Gracias, Lulú. Esta música, diríamos, porque no todos son mariachis en septiembre. Esta es la bola suriana, el sueño americano. Y a mí toda esta música me trae muy gratos recuerdos de los inicios de la radio universitaria, que ayer comentábamos un poquito con Manuel Vázquez, de esta añoranza por la música que tocaba, que se tocaba hace 35, 40 años en la radio universitaria, ¿no? Que era este tipo de música que nunca se tocaría en la radio comercial, digamos que esa era la premisa, ¿no? No confundir a la gente, sino que tuviéramos nuestro propio menú musical, que es el que no tiene la radio comercial. Y ahí entraban cosas maravillosas de música latinoamericana, los joropos venezolanos, los tangos, la música conquena de los peruanos, de todo lo que son. Y además hubo un boom ahí de grupos, ¿no? Encabezados por los folcloristas, los olimareños. No, hombre, era una cantidad de grupos y los teníamos todos en discos de larga duración. Y teníamos musicalizadores especializados en los espacios musicales en aquella época. Y yo creo que era la música que nos gustaba, porque cuando apareció Radio Universidad en el panorama en 1979-1980, fue una cosa así como alucinante, ¿no? Estar escuchando en la radio esa música. Y poquitito después entró la nueva trova cubana, los Milanés, los Silvio Rodríguez, los Amauris, los Sara González, y toda una pléyade de autores, cantautores, de grupos. Además teníamos los espacios de música clásica, el concierto del mediodía y muchos espacios de música clásica. Y teníamos mucho jazz y estaba Memo Cuevas con nosotros en el espacio del jazz. José Luis Cardona, que también hizo lo propio en cuanto a los programas blueseros. No, era una... La verdad es que yo sí extraño mucho esa época. Ya dije, es que ya se están volviendo viejitos. Pues sí, pues es la verdad, pero seguimos extrañando ese tipo de música. Hay cosas actuales que sí nos gustan también, no crean que no. Pero en general, sí, cada vez que programamos este tipo de música, hay el recuerdo. Bueno, entonces seguimos un poco con estos temas que tienen que ver con la sexualidad. Y también de aquí de la revista Algarabía, damos un brinquito a la literatura erótica, que es la, ¿cómo diríamos? Es como la invitada incómoda del canon occidental. Para los orientales es más normal, más común, ¿no? Más recurrente, pero para el canon occidental, bueno, que molesta un poco. Aunque en nuestros días haya experimentado un marcado auge por la emergencia de novelas soft porno, en el pasado pues era incluso perseguida y censurada. No obstante, y a pesar de los numerosos intentos por exiliarla de la República de las Letras, la literatura erótica se ha mantenido vigente desde la antigüedad hasta nuestros días, aunque su aceptación no haya dejado de causar algún mohín de espanto, de asco. No, asco es mucho decir, ¿no? Como de molestia, ¿no? Para los más persignados. Tan conflictiva es la literatura erótica que su definición misma está en entredicho, porque a lo largo de la historia muchas veces la han equiparado con la pornografía, diluyendo cualquier límite entre la literatura erótica y la pornográfica. El debate suele aderezar de tanto en tanto las tertulias literarias. Sin embargo, escritores como Alberto Ruiz Sánchez refieren que en todo caso, si alguna aclaración es posible, esta apelaría a la subjetividad. Lo que para un pueblo es erótico, para otro puede resultar pornográfico. Como en otras muy humanas disquisiciones, el erotismo es un debate abierto. Sarania Alexandrian, autor de un libro imprescindible para comprender el tema, sugiere la siguiente clasificación en Historia de la Literatura Erótica. Decía, la pornografía es la descripción pura y simple de los placeres carnales. El erotismo es la misma descripción, pero revalorizada en función de una idea del amor o de la vida social. Todo aquello que es erótico es necesariamente pornográfico, por añadidura. Es mucho más importante distinguir entre lo erótico y lo obsceno, ¿sale? En este caso se considera que erotismo es todo aquello que vuelve la carne deseable. La muestra en su esplendor, la carne, o florecimiento. Inspira una impresión de salud, de belleza, de juego placentero, mientras que la obscenidad devalúa la carne, que así se asocia con la suciedad, las imperfecciones, los chistes escatológicos, las palabras sucias, algunas de las piezas musicales que ponen en las ondas gruperas en la radio comercial, algunos de los locutores que lamentablemente ocupan puras obscenidades para comunicarse con su auditorio, todo esto, ¿no? Bueno, el sexo, sus implicaciones y representaciones han tenido un lugar capital en el arte, particularmente en la literatura. Del antiguo Egipto, fíjense que aunque quedan vestigios de la afición de los egipcios por el erotismo, el papiro de Turín, por ejemplo, cuya elaboración se calcula durante 1150 a.C., consigna 12 viñetas con contenido sexual que mezclan con algunas otras representaciones antropomórficas y de perfil satírico. Según lo han bautizado, el papiro es la primera revista para hombres de la historia. Digamos que la tatarabuela del Playboy. Pues este fue el pistoletazo de salida, albures aparte, de la prolífica producción erótica en la historia. No obstante, a pesar de su popularidad, los mordiscos de la censura nos han privado de conocer muchos otros títulos. Algunos de los libros que la literatura ha ofrecido al erotismo se han salvado de desaparecer o ser olvidados porque se han revalorizado. Luego les vamos a comentar a algunos aspectos de estos libros, por ejemplo, El asno de oro de Apuleyo, el famosísimo Kama Sutra, el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita, Historia de dos amantes de Eneas Silvio Piccolomini. Esto es siglo XV, 1405-1464. Está otro libro muy conocido que se lo dejan de tarea a los chavos ya desde la secundaria, creo, La Celestina de Fernando de Rojas. Los sonetos lujuriosos de 1525 de Pietro Aretino. La Lozana Andaluza de Francisco Delicado, también siglo XV. Fanny Hill. El Marqués de Sade, todo el Marqués de Sade, Oscar Wilde, bueno, muy bien, el amante de Lady Chatterley, de Lawrence, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya son las casi las 9, vamos a acercarnos al ayuntamiento y el ayuntamiento a nosotros después de esta pieza musical. soy de un lugar donde cuecen el pan a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz y una historia bien corta que se hace sentir. Aunque me encuentre donde esté, aunque la noche... donde cuecen el pan a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz y una historia bien corta que se hace sentir. Aunque me encuentre donde esté, aunque la noche... A través de personajes e historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Bueno, pues vamos a abrir nuestro espacio de todos los martes con el ayuntamiento, con el fin de conocer todas las actividades que tienen las diferentes áreas del ayuntamiento de Xalapa, con quienes de alguna manera tenemos algo que ver los ciudadanos, con algunas áreas más, con otras menos, pero yo creo que con todas tenemos que ver. Esperemos que en el jurídico no. No, pero en general, desarrollo social, desarrollo económico, arte, cultura, obra pública, y en este caso, desarrollo urbano. Aquí está Tarín Tellez Gutiérrez, que ella es subdirectora de Control de Desarrollo Urbano. ¿Cómo estás, Tarín? Muy buenos días, muy, muy bien, gracias por la invitación y por la convocatoria del municipio. Aquí estamos. Qué bueno. Pues de eso se trata, de que nos vayan explicando qué es lo que hace cada una de las áreas, en este caso desarrollo urbano y concretamente el control de desarrollo urbano. ¿Qué entendemos por el desarrollo urbano? Pues el desarrollo urbano tiene que ver con la ciudad, con uh-huh. la dinámica de la ciudad, de cómo los asentamientos humanos se organizan en una ciudad propiamente. O se desorganizan, así es. Entonces, esta administración del desarrollo urbano tiene que ver directamente con el municipio, aunque sabemos que hay instituciones desde el nivel federal, bueno, el nivel mundial lo dicta, ¿no? Que todos los seres humanos organizados estén establecidos en un espacio, en un territorio, donde encuentren niveles de habitabilidad, tengan acceso a los servicios públicos, en este caso que administra el propio gobierno, y las formas de cómo se debe de tener la convivencia entre los ciudadanos, que eso es muy importante. Uh-huh. Ahora, también existen, supongo yo, planes, la planeación de cómo va creciendo una Así ciudad, es. ¿No? Así es. Porque luego a veces crece de una manera indiscriminada, Y resulta que por ahí no era, ¿no? Así me acuerdo, fíjate, de un caso en Guadalajara, que había un hotel muy reconocido, que era el Hotel Tapatío. Sí. Era el hotel de super lujo, ¿no? Pero la mancha urbana empieza a crecer para ese lado. Sí. Y entonces queda este hotel de super lujo en medio de una gran zona de pobreza. Sí. Suele pasar, cuando hay anarquía en las propias tomas de decisiones gubernamentales y también la forma en cómo se van haciendo, se va adquiriendo el suelo. Mm. A veces, nosotros hemos podido observar durante muchas décadas cómo es que se ha especulado por el suelo, por cómo acceder al suelo, como decimos en Jalapa, bueno, bonito y barato. Uh-huh. Pero no porque sea bueno, bonito y barato quiere decir que es apto para el crecimiento para el crecimiento de la ciudad, para el desarrollo urbano. Entonces se van dando estas formas que son desformas de la ciudad en sí, ¿no? Entonces tenemos estos casos que son atípicos. Pero no hay libertad, digamos, para que un fraccionador que quiere hacer un fraccionamiento... No, claro que no. Existen... ¿Construya donde quiera? No, no existen puede. Leyes. Existen leyes. Tenemos leyes tan antiguas como la Ley de Asentamientos Humanos. Mm. La creación de esta ley, bueno, es prácticamente en este siglo, ¿no? Pero en el siglo pasado, perdón, en 1972 fue cuando se promulga esta Ley de Asentamientos Humanos, que es la que nos va dictando cómo nos tenemos que desarrollar, no solamente en nivel urbano, sino también en el nivel rural. Y conforme han pasado las décadas, los años, las formas en cómo se han estado gobernando, va teniendo modificaciones esta ley, cada una de las entidades federativas va adoptando esta ley en una propia ley estatal. Nosotros contamos con una, que es la Ley 241, y los municipios empiezan a también obedecer esas leyes bajo reglamentos. Ahora, no todo mundo puede hacer lo que quiera en la ciudad, tenemos que respetar también ciertos factores, como son factibilidades. Las factibilidades tienen que ver mucho con los accesos a los servicios públicos, al agua, al drenaje y a la luz, que el agua principalmente, que es un derecho humano. Entonces, al no respetarse estos derechos o estas ordenanzas, empieza el caos y la anarquía sobre las decisiones en el suelo. Que, por ejemplo, no haya agua en determinada zona. En determinada zona, sí. Uh-huh. Se dio mucho en anteriores administraciones cuando había una política pública sobre... tenía que ver mucho con este sistema neoliberal y sobre este sistema de gobernanza que había que impulsar empresas o desarrollos que prometían tener la panacea de la economía. Pero no se dio al haber estos factores externos, porque no solamente fue México el afectado, ¿no? Estas industrias no se pueden establecer en los lugares donde se estaban determinando para estos crecimientos, y solamente queda un asentamiento humano o un fraccionamiento. Tenemos el caso muy cercano, a lo mejor no compete a Jalapa, pero el caso de Ciudad Primavera, que está aquí en la zona de Emiliano Zapata, rumbo a Carrizal, en la región de Las Balsas. La Balsa, creo que se llama la localidad. Este desarrollo se da porque había como esta gran promesa de que la cementera iba a ser un boom en la región, pero al especular con el suelo, un desarrollador forma este asentamiento, y es increíble ver cómo este propio asentamiento está en una irregularidad total porque la mayoría de las viviendas no cuentan con servicios. Entonces, este tipo de políticas han sido muy fallidas porque disgregaron las manchas urbanas. Entonces, ahora hay que atender a esta población. En Jalapa tenemos algunos casos también que se desarrolló y a la mala, ¿no? Porque no ha habido estas formas o más bien esta autoridad que imponga el derecho sobre estas situaciones. Entonces tenemos muchos fraccionamientos que no están ni siquiera municipalizados, que vendrían a ser un asentamiento irregular. Además, supongo yo que además de esto que puntualmente comentas, el hecho de, me pregunto si tendría que ver una equidad, un equilibrio más bien demográfico, para que la ciudad no tenga demasiados habitantes en una zona y luego no puedan salir de allí, ¿no? Sí, claro. La movilidad y todo el tráfico y todo eso se dificulta mucho. Sí, claro. Bueno, Jalapa es un municipio muy complejo por su orografía. Tenemos esta... estamos llenos de lomeríos y zonas de alto riesgo. ha sido complejo la planeación urbana en Jalapa y se ha dado de cierta manera, no quisiera decir desordenada, sino se han tomado malas decisiones en el, en el sobre el suelo. Tenemos una reserva territorial que, aunque ya está copada de asentamientos humanos, realmente no ha funcionado como una reserva territorial. Y en ella tenemos gran parte de zonas de alto riesgo, zonas de deslizamientos de laderas. ¿En la misma reserva? En la propia reserva territorial. Pero si esa se hizo justamente para que se fueran a quienes estaban en esas condiciones. Así es. Y ahora con estos estudios que hemos hecho nosotros sobre la ciudad y sobre el municipio, nos hemos dado cuenta que, concluyendo que sí fue una decisión, no fue arbitraria porque tenía una necesidad ciertamente la ciudad para crecer, pero yo creo que se debió de haber profundizado un poco más en relación a la aptitud territorial de los suelos. Tenemos un Jalapa 2000 que tiene una situación muy delicada, con sus con muchos taludes que están realmente cada época de lluvia. Desde hace mucho. Temblamos todas las autoridades, desde Protección Civil hasta el gobierno del estado, ¿no? Porque es una zona que está bastante frágil en cuestión del suelo. Y tampoco, ¿todo Jalapa 2000? No, algunos edificios. Nuevo Jalapa y Jalapa 2000, sí, es casi el 100% de la, del desarrollo. Y bueno, vimos que este desarrollo es un desarrollo donde se apostó, ¿no? Que podíamos dotar de vivienda económica a los ciudadanos que lo requerían. Tenemos otras zonas también, que bueno, estas ya son zonas de asentamientos irregulares al norte de la ciudad, que también de la misma manera, por más que nosotros podamos invertir ahí como municipio, se nos hace difícil y es muy costoso darle a los ciudadanos los servicios que necesitan. Y obviamente los que por derecho necesitan también. Mandamos un saludo y una bienvenida a la psicóloga Ofelia Ramírez Rueda, quien nos está escuchando allá en la Ciudad de México, y que ella formó parte de un grupo de teatro Resistencia de la Facultad de Psicología, nos dice Mate Oliva. Gracias, Ofelia. Saludos allá a la Ciudad de México. Pues vaya tema, porque además me imagino, es decir, no se dice, a ver, la ciudad está creciendo para acá porque nos damos cuenta que hay un fraccionamiento y otro, pero hay un como crecimiento hormiga, ¿no? Porque va una casita aquí y luego otra, y luego otra, ¿no? Así es, eso tiene que ver mucho con la vigilancia que nosotros tenemos como obligación o como facultad dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano. Hemos tenido algunos casos que ya la gente llega pues a pedir perdón y no permiso, ¿no? En algunas formas sí se puede regularizar, pero en otras es casi imposible, porque obviamente nosotros tenemos que, prevalece aquí el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, sobre este derecho de propiedad nosotros tenemos que irnos a nuestra planeación urbana y decir, bueno, tú tienes un predio, ¿este predio es factible para habitarlo o no? Entonces, dentro de nuestra planeación urbana, es que no sabía. Entonces, nosotros invitamos mucho a la ciudadanía que se acerque antes de comprar, antes de adquirir una vivienda, un terreno en Breña, que quiero aclarar que los terrenos en Breña sin servicios no los permite la ley. ¿Qué es en Breña? En Breña quiere decir que no se ha construido nada, que no hay nada en el es un predio rústico, pero la ley no nos permite a nosotros autorizar predios sin servicios y esas costumbres hay en la ciudad. Hay alrededor pues sí, de la ciudad. Porque esos predios son muy baratos. Así es. Pero y lo eso barato es para lo que caro. Le alcanza a la gente. Así es. Es un broncón. Así eso. Es. Pero la ley no lo permite porque es un derecho de que yo tengo. Oye, como eso, ciudadano. Oye, eso sí hay un derecho ya y una escritura o algo, ¿no? Así pero es. Cuando es una invasión nada más así, porque aquí me gustó. No, ahí también igual tenemos que entrar en un proceso por fraccionamiento indebido o por una urbanización que no está permitida. Así es. Ha toda habido esta mucha zona oeste, ¿no? Sí, que parecen claro. acantilados, ahí sí, hablábamos sí. Con, con Vergel el otro día de gobernación. Así es. Pero esas son las prácticas, las malas prácticas de gobernanza que ha habido, que se ha sido permisivo. Ha sido permisivo. Yo creo que la visión de este ayuntamiento no es venir con rajatabla a hacer las cosas. Tenemos que llegar a la conciliación. Habrá algunos lugares que se puedan regularizar y otros lamentablemente no, porque va en contra de la seguridad ciudadana, ¿no? Existen programas de reubicación que la federación debe de tomar en cuenta. Ahí también debe de haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno para poder hacer estas... ¿Pero si hay lugares para reubicar? Ay, Jalapa es complejo. ¿Una reserva? Así es. ¿Otra reserva? Jalapa, en esto estamos trabajando en la Dirección de Desarrollo Urbano, en un programa municipal de desarrollo urbano, donde también podamos identificar precisamente zonas de bolsas de suelo para poder determinar qué hacer con los ciudadanos que están en riesgo. El tema de la reubicación tiene que ver, como lo comentaba, con programas federales y estatales, que es los que también intervienen con esta política. Así es. Y nos tenemos que poner de acuerdo los tres niveles. Uh-huh. Ahorita será más fácil. Sí, esperamos que sí, que sí nos podamos organizar. Uh-huh. Ha habido muchísimas mesas de trabajo, eso sí, hay que informarle a la ciudadanía. Estamos muy bien coordinados con el gobierno del estado, inclusive con la federación, se nos han estado abriendo las puertas con los dirigentes de la SEDATU y hemos tenido bastante apertura y diálogo, entonces lo vemos muy positivo que podamos hacer buenas acciones en estas administraciones. Y concretamente, tu área de control de desarrollo urbano, ¿eso es lo que ves? Así es. Justamente. Control de desarrollo urbano tiene que ver con todas las autorizaciones de licencias de construcción. Desde un permiso menor, que puede ser la construcción de una barda, un muro de contención, hasta una licencia de construcción mayor. Que eso, mucha gente se va por la libre también. Así es, hemos visto mucho esos casos. A veces quieren construir un cuartito, pero resulta que están invadiendo un área verde o están construyendo una barda y también están invadiendo vía pública. Entonces, en esa área, aunque es... digamos, lo dice el mismo nombre, permiso menor, es un metros cuadrados, menos de 30 metros cuadrados, 50 metros cuadrados es un permiso menor, pero aún así tenemos la obligación de estar vigilando que esos procesos se den al pie de la letra, como lo marca la norma. ¿Cómo qué tantos problemas de ese tipo tienen? ¿Tenemos un porcentaje o no sé, en cantidad? No son demasiados, no es mucho, pero a veces la gente por no informarse comete ciertas faltas, como por ejemplo la construcción de un muro y que esté afectando vía pública. Uh-huh. No sé, que se extiendan un metro, dos metros sobre la vialidad. Nos pasa mucho en las zonas donde no hay pavimentaciones y no está definido el paramento de la calle. Eso es. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en apoyo con la Jefatura de Catastro, estamos llevando a cabo estos ejercicios de ir y revisar bien a dónde empieza la calle y a dónde empieza la propiedad. Entonces, con estas vigilancias, nosotros estamos regularizando todas estas situaciones. Pero luego, por ejemplo, bardas o cuartitos que no se ven porque están en la parte interior, pero que no responden a los lineamientos, a la norma de construcción, y puede ser peligroso para los mismos. Sí, así es. Nosotros, cuando la gente se acerca con nosotros a regularizar estas situaciones, ¿por qué se da la regularización? En muchos casos es porque... muere el propietario y ya entraron los hijos a quererse repartir el bien inmueble. Entonces nosotros vamos, revisamos bien cómo está la documentación desde la escritura pública, la disposición de arquitectónica del inmueble, y decimos, a ver, aquí necesitan ustedes hacer esto para ser propietarios o la copropiedad, y vamos viendo si realmente cumple con la norma. Si no cumple con la norma, entonces le solicitamos que se regularice. Y ahí es donde vienen los levantamientos de los de, de los bienes inmuebles y les vamos indicando si es factible o no. ¿No es muy engorroso la tramitología de estas cosas? En algunos casos... Que eso inhiba a la gente, diga, no, sí, me voy a poner a hacer colas y todo eso, ¿no? Bueno, nosotros les pedimos... Cuando no, hasta me van, sí, a pedir dinero y por ahí el moche, ¿no? No, bueno, en esta administración uh-huh, es lo que estamos vigilando al pie de la letra, que no caigamos en estas malas prácticas. Realmente le han costado mucho a la ciudad, le cuestan mucho a la ciudad un acto de corrupción en cualquier nivel. Pero estamos hablando sobre propiedad que es un bien privado, ¿no? Entonces, los trámites, nosotros solicitamos un mínimo de trámites. Obviamente se tiene que validar la propiedad, que es necesario, porque yo no podría llegar y pedir permiso si no la acredito. Estamos pidiendo las factibilidades de agua, lo que es por derecho, y también que estén en corriente de sus pagos prediales. Uh-huh. Y con eso nosotros podemos iniciar un proceso para poder darle una licencia de construcción. Obviamente, si la gente no tiene, si no es el propietario, les pedimos una carta poder para un gestor, y también los proyectos arquitectónicos estén firmados por un perito responsable de obra, que debe estar dado de alta en un padrón que tenemos. Ajá, ¿cómo se llama? Subdirección. El registro. Así, ¿verdad? Ese es el registro, uh-huh, municipal de perito. Ayer por la... Bueno, esto no tiene que ver con tu área, pero lo comentamos, no, de Fernando González. Ayer por la tarde en Avenida Repsamen, con tráfico intenso, una patrulla municipal se comportó de forma extraña porque le daba el paso a peatones y a vehículos. ¡Ah, caray! Así se comporta la policía municipal, si son muy corteses. Placa de patrulla 08058. Bueno, entiendo que es algo bueno, ¿no? Sí, claro. Se nos olvida a los ciudadanos que habemos gente de a pie y gente que anda en automóvil. Entonces, también los peatones tienen su derecho de paso sobre los cruces de las calles, uh-huh, con prudencia. Entonces, bueno. Están bien bonitas las patrullas. Hasta me dan ganas de subir, pero dije, no, mejor no. Mejor no. Y dice, aprovechando el viaje, les encargamos el asentamiento junto al actual DIF. ¿Cuál DIF? El Roble. El Roble es el DIF estatal, me imagino que sea de a referir. El Roble es una propiedad del Instituto de Vivienda del Estado de Veracruz. Es una zona también de alto riesgo, está catalogada como una zona de muy alto riesgo. Tiene ahí unos problemas con probables deslizamientos de laderas, pero bueno, ahí la competencia es gubernamental. El Instituto de Vivienda, tengo entendido que está llevando a cabo algunas acciones en conciliación con los que han invadido esa zona, que era un área verde también, tengo que aclararlo, que es un área de reserva ecológica restrictiva, de un valor ecológico importante. Sí. Así es. Mira, este es interesante. Roberto Ortega dice, cuando una casa tiene como X años abandonada, 10 sí, o más años abandonada, y perjudica a vecinos, porque está abandonada, hay ratas, hay en fin, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Con quién se puede acudir? Porque están intestadas. No se refiere, yo creo, que a las que están protegidas por el INAH. Por el INAH, ¿no? Uh-huh. Sino más bien estas casas que por alguna razón se quedaron ahí abandonadas. Sí, así hay muchas en la ciudad. Sí, hay muchas en la ciudad. En el propio reglamento nosotros hay un artículo, ahorita no lo tengo a la mano, pero nosotros le indicamos a la ciudadanía que tiene esta obligación por tener sus predios en estado conveniente, ¿no? Que tienen que estar chapeados y no hay construcciones. Pero esto es como es una propiedad privada, realmente nosotros no podemos tener una acción directa sobre la propiedad. Sin embargo, a veces cuando ya hay situaciones donde ya no hay ningún dueño ni lo requieren, en algunos casos tengo entendido que el municipio los ha adquirido de alguna manera. O los propios bancos, cuando hay deudas, los adquieren y rematan el bien inmueble. Pero, sin embargo, sí estamos impedidos normativamente a poder intervenir en un inmueble cuando todavía puede tener presumiblemente propietarios. Oye, pero y en el caso de los del INAH, que es otro problema, ¿eh? Porque hay construcciones que se están a punto de caer y no las puedes intervenir tu ayuntamiento, pero ellos no hacen tampoco nada por apuntalar ahí algo, ¿no? Así es. Nosotros estamos también realizando un programa del Centro Histórico, actualizando un programa porque es necesario atender estas situaciones de vivienda donde podamos nosotros intervenir. Antes había un apoyo en el Instituto de Antropología e Historia, pero no tengo ahorita al alcance la información para saber si hay algún tipo de programas para poder apoyar a los propietarios para rehabilitar las... Sí, parece que no ha habido algún problema grave. Lamentar, ¿no? Tenemos algunos problemas con aleros o vigas que se están cayendo por su propia antigüedad. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Tarín Téllez Gutiérrez, ¿eres arquitecta? Soy maestra en arquitectura. Maestra en arquitectura. Orgullosamente UV. Muy bien. Subdirectora de Control de Desarrollo Urbano. Gracias por venir a ilustrarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos también, esperando que tengan un buen día. Si no tienen algo mejor que oír o ver, a las 12 en Radio Ciudadana Jalapa.com está la hora del amigo. Ya estamos en Face también y ahí los esperamos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos vemos. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El vicerrector de la Universidad Veracruzana en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, nos da los detalles de la próxima carrera y rodada 5K de Halcones de la Universidad Veracruzana. Esta es la quinta edición de la carrera, la cuarta edición de la rodada y nos sentimos muy contentos. Y yo creo que el marco más importante es los 75 años de nuestra universidad, pero además que en esos 75 años modificamos el recorrido de la carrera, de tal manera que ahora va a iniciar en esta Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte y va a terminar también en la misma facultad. Impacto Deportivo en Radio Universidad.